El tema del mensaje en esta noche es arrastrándome. Arrastrándome. Arrastrándome es el tema de este mensaje. Si lo tiene, dígame amén. Salmo número 40, el tema arrastrándome. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. Oremos, hermano, abra su boca para adorar a Dios mientras yo oro en el día de hoy. Vamos a empezar a alabar a Dios mientras. Vamos a adorar a Dios, hermano. Cuando yo vea que usted está adorando, yo voy a orar. Alabe, alabe su Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hijo amado, voy a predicar tu palabra en este lugar, en esta noche. Como la pongas en mis labios, así la dejaré salir. Te pido que me permitas predicarla con libertad. El tiempo ha corrido, Señor mío, pero yo no quiero sentir la presión de la hora sobre mí mientras yo predico esta palabra. Suplícate, oh Dios, muévete con plena libertad en medio del pueblo en esta hora. Yo sé que el diablo quiere robar la bendición de tu mensaje a mucha gente que ha venido aquí a escuchar esta palabra. Pero en el nombre de Cristo, yo reprendo al diablo, reprendo los demonios, reprendo toda pesadez en el ambiente. Espíritu Santo, satura este lugar con tu presencia ahora. Muévete desde la parte del frente hasta la parte de atrás, en este altar, sobre cada ministro, cada compañero en el ministerio, sobre cada abasaja, cada dama, cada caballero, cada joven, cada jovencita, cada niño, cada inconverso. Espíritu Santo, muévete ahora, poder de Dios. Fuera las enfermedades, fuera los demonios, fuera las ataduras, fuera todo aquello que no es de Dios. Voy a predicar tu palabra, la predicaré con la unción de tu Espíritu y para gloria y honra de tu nombre. Sacarama senda tasahalayaba. Nombre de Jesús, gracias por hacerlo, maestro. Amén. Pueden sentarse, amados. Shekita Ramasunda, Kama Maceta Laya Soha. Hace unos meses atrás, fui invitado a predicar al aniversario de una iglesia allá en Puerto Rico. Desde que me fue extendida aquella invitación, comencé a orar a Dios por el mensaje que iba a predicar aquel día allí en aquel lugar. Y amados hermanos, mientras yo oraba a Dios, no llegaba el mensaje. Escuche bien. Llegó el día que me tocaba predicar en aquel aniversario. Cuando llegó aquel día, todavía no tenía el mensaje. Me pasé toda la mañana, toda la tarde buscando mensaje y no llegaba nada. Y no era que en realidad no tuviera mensaje, porque nosotros, para gloria de Dios, pues tenemos bastante mensaje y grabado y mensajes que ponemos a la venta. Tenemos 50 mensajes ahora mismo. Lo que yo quiero decir con eso de que no tenía mensaje es que yo no acostumbro buscar entre los mensajes que yo tengo y escoger cualquier mensaje y predicar, sino que yo le pregunto a Dios si entre los que yo tengo Él quiere que predique alguno. O si no es ninguno de los que tengo, pues entonces el que Él me quiera dar, si me quiere dar uno nuevo. Pero en ese momento no llegaba nada, hermano. Cuando llegué a aquel aniversario y me senté en el altar, todavía no tenía mensaje. Y comenzaron a presentar pastores y yo en meditación en el altar. Señor, dame el mensaje para predicar aquí en esta noche. De momento, el pastor me dice, hermano Naldo, voy a presentarlo a él, que es el último pastor que me queda por presentar, y después te entrego a ti para predicar el mensaje. Cuando él me dijo así, se fue a presentar el pastor, yo le digo al Señor, mira Señor, que me van a entregar ya para predicar y todavía no tengo mensaje. Presenta al pastor. Y el pastor dice, yo le voy a contar una ilustración y me siento, dijo el pastor. Y dijo, se trata de un caracol y de un águila. Dice él, el caracol y el águila entablaron una conversación. Y el águila retó al caracol para ver cuál de los dos llegaba primero a la cima de la montaña. Y dice el pastor que el caracol le aceptó el reto al águila. Y le dijo al águila, está muy bien, yo te acepto el reto, vamos a echarnos. A ver cuál de los dos llega primero a la cima de la montaña. Salieron en la carrera. El águila batió sus alas. Y en cuestión de segundos se posó sobre la cima de la montaña. Y después que se posó sobre la montaña, el águila dijo, déjame quedarme aquí a esperar a que llegue el caracol. Pero comenzaron a pasar los días y la semana. Y el águila decía, yo sé que el caracol no va a llegar. Yo sé que los escollos son tantos en su camino, que difícilmente el caracol podrá llegar a la cima de la montaña. Siguieron pasando las semanas, pasó un mes, pasaron dos meses. Y cuando ya iban tres meses, el águila decía, bueno, definitivamente él no llega. Pero yo voy a esperar unos días más y después me voy de aquí. Pero en esos días más, de momento, aparece, según decía el pastor, en la cima de la montaña, el caracol. Y cuando el águila vio el caracol, el águila se sorprende. Y sorprendido le dice, caracol, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Caracol, dime, ¿cómo tú has hecho para llegar hasta la cima de esta montaña? Y el caracol le dice, arrastrándome águila, arrastrándome águila, arrastrándome, bendito sea Dios en el día de hoy. Y el pastor dice, hasta aquí la ilustración y me siento. Y se sentó. Y cuando él se sienta, el otro pastor comienza la presentación de mi persona. Y cuando él está para presentarme, yo le digo al Señor, Señor, ¿qué me van a presentar? Y todavía yo no tengo mensaje. Y el Señor me dice, el mensaje ya está. Y yo le digo, ¿dónde está? Y me dice, predica por el águila y por el caracol. Y predica por el tema arrastrándome. Porque hay un montón de cristianos que quieren tener alas de águila y no se dan cuenta que nosotros, más que águilas, somos caracoles, que aunque sea arrastrándonos, tenemos que llegar a la cima de la montaña. Alabado sea Dios en el día de hoy. Satadamaquita, senda, tasajalae. Caracoles, que aunque sea arrastrándonos, tenemos que llegar a la cima de la montaña. Y yo rápidamente uní la ilustración al Salmo número 40. Donde David dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué es lo que David nos revela en estas primeras palabras de este Salmo? Escuche bien. Primero, David nos dice que estaba desesperado, o mejor dicho, él estaba más que desesperado. Porque él dice, pozo de la desesperación, lo cual significa que él estaba sumergido en una desesperación profunda. Y además de eso, él dice, lodo cenagoso. Lodo cenagoso es un pantano. Y según yo he leído, amados hermanos, si usted cae en un pantano y usted comienza a moverse dentro del pantano, mientras más se mueva, más rápido se hunde. Pero si en vez de moverse, se queda quietecito, mire usted lo que son las cosas. Si en vez de moverse, se queda quietecito, dice que entonces el pantano como que lo vomita, como que lo empuja usted hacia arriba. No se lo traga. Tiene el asunto de que lo hace al revés. Si te mueve, te traga. Y si no te mueve, entonces te va empujando hacia arriba. Y le aconsejan a una persona, si usted cae en el pantano, no se mueva. Porque si se mueve, se hunde. Quédese quieto. Que si se queda quieto, el pantano lo empuja para arriba. Y en lo que usted está ahí arribita, alguna ayuda le puede llegar. Sea bendito Dios en el día de hoy. Así que si usted en esta noche está como David, se siente en lodo cenagoso, se siente en un pantano, no se mueva mucho en el pantano, quédese quietecito en lo que viene la mano de Jehová y le ayuda a salir de ahí, aleluya. Shalaya. Él decía, pozo de la desesperación. Amados hermanos, cuando una persona está desesperada, es capaz de cualquier cosa. No hay nada más terrible que estar desesperado. Gente desesperada es capaz de tomar las decisiones más horribles. Y en muchas ocasiones las decisiones más necias y más tontas también. Allá en Puerto Rico hubo un hombre de una buena posición económica, buen trabajo, un profesional. Parqueó su vehículo al lado de la urbanización en la cual vivía. Y allí cogió y se mató, se suicidó. Cuando se investigó por qué este hombre se había quitado la vida, ¿sabe usted por qué se la había quitado? Se la quitó porque su mujer lo mandaba mucho. Tenía una mujer que mandaba mucho en la casa. Y la mujer lo mandaba tanto que él no soportó más que su mujer lo mandase tanto. Y se metió en un cajo, un hombre con una buena posición económica, y se quitó la vida porque la mujer lo mandaba mucho. Bueno, hay mujeres que mandan mucho. Si usted no quiere quedarse viuda, tranquilícese. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Y aunque a veces da ganas de reír, ¿verdad? Pero también uno dice, hermano Naldo, ¿pero cómo es posible que un hombre se quite la vida porque la mujer lo mandaba mucho? Nosotros no creemos en el divorcio, ni tampoco lo aconsejamos, ni enseñamos que la persona lo haga. Pero yo creo que para entre dos males, el menos malo. Para pegarse un tiro y irse al infierno, mejor que se separase de ella hasta que Dios hiciera una obra. Bendito sea Dios en el día de hoy. ¿Cómo usted se, pero cómo, en qué cabeza cabe que se quitó la vida porque la mujer y que lo mandaba mucho? A lo mejor lo mandaba a comprar pamper. O lo mandaba a comprar leche, yo no sé. O quédate quieto ahí o lávame los platos. ¿Ah? Y usted tal vez estará de acuerdo conmigo en que eso no es lo suficientemente grande como para tomar una decisión tan delicada como lo es la de quitarse la vida. Y yo estoy de acuerdo con usted en que eso es cierto, pero eso es una señal de que cuando una persona está desesperada, es capaz de cualquier cosa. Hay gente que en un estado de desesperación han abandonado la iglesia para nunca más volver a ella. Hay gente aquí en esta noche escuchándome que se descarriaron en un momento de desesperación y están ahí descarriados escuchando este mensaje en esta noche. Que un día tuvieron un problema, ya sea en el hogar con el esposo o con la esposa o con los hijos, o tal vez algún problema con alguien en la iglesia, o tal vez un mensaje que se predicó desde el altar que no le gustó, y llegaron a la casa desesperados y desesperados, y en medio de la desesperación que tenían, el diablo le dijo, no vale la pena ir a la iglesia, y ellos desesperadamente dejaron de ir al templo, y se descarriaron dentro de su desesperación. Hay mujeres que al saber que el marido les ha sido infiel, lo han matado, ellas se han matado. Yo prediqué este mensaje en cierto lugar y una mujer vino a hablar conmigo después de haber escuchado el mensaje sentada en las sillas de al frente. Me dice, hermano Naldo, Dios me ha hablado hoy. Me dice, mi esposo adulteró. Y hace un tiempo atrás la mujer con la cual él adulteró dio a luz un hijo. Él todavía está conmigo, pero yo soy una mujer desesperada. Yo no he podido soportar esto, no lo he podido perdonar. Hay una desesperación tan profunda en mí que en estos días ha habido una voz que me habla y que me dice, quítale la vida a tus hijos y después te matas tú para que tu esposo nunca más se pueda levantar, para que tu esposo viva con el cargo de conciencia de que por culpa de lo que él hizo, la mujer y sus hijos están muertos. Y ella me dice, hermano Naldo, y en esta semana yo estuve a punto ya de matar a mis hijos para después matarme yo. Porque estoy desesperada al saber que no solamente que mi marido me ha sido infiel, sino que ha tenido otro hijo en otra mujer. Niños desesperados son capaces de cualquier cosa. bregando en la academia que dirige nuestro hermano Castro. Bregamos con el caso de unos niños que fui invitado a hablarles por uno de los maestros. Y dentro de aquella conversación, yo le pregunté a aquellos niños si había alguien entre ellos que desease quitarse la vida. 7 niños levantaron la mano, entre las edades de 9 a 12 años de edad. Yo le invito a escuchar este mensaje hasta el final, porque yo sé que Dios va a hablar aquí en este lugar en el día de hoy. Entre las edades de 9 a 12 años de edad, 7, comencé a preguntarle los por qué. Señalé a una muchacha hermosa de algunos 12 años de edad, y cuando le digo: niña, ¿por qué tú quieres quitarte la vida? Me dice: es que yo no soporto los problemas que hay en mi casa entre mi padre y mi madre. Pero su papá y su mamá son cristianos, hermana. Gloria a Dios en esta noche. Su papá y su mamá son cristianos. Pero hay una niña de 12 años casi a punto de quitarse la vida porque no soporta los conflictos que hay en su casa entre su padre y su madre, que son cristianos. Otro me dice: me quiero quitar la vida porque mi padre, al castigarme en estos días, me dijo que me iba a tirar por el balcón de la casa hacia abajo. Parece que vive en un edificio alto. Y para que él lo haga, mejor me tiro yo, contestó aquel niño, de algunos 10 a 11 años de edad. Otro me confesó que estaba usando cocaína y tenía algunos 10 a 11 años de edad. Y los demás hablaron sobre problemas en el hogar también. Pero sus padres también son cristianos. Entonces quiere decir que hemos bregado con unos niños que tienen el deseo de quitarse la vida, desesperados, tal vez porque aunque sus padres dicen que son cristianos, lo cierto es que sus hijos están confundidos porque en el hogar no ven la vida cristiana que se supone que sus padres tienen que vivir. Y eso desespera, hermano. Shakalama kima senda tasahalaya so. Desespero, usted cree que no, pero esos niños pequeñitos que están por ahí se desesperan cuando ven un hombre con una Biblia en la iglesia y después lo ven entrarle a bofetadas a la madre en la casa. Alabe a Dios si puede, y si no puede, pues trate. Desespera. Desespera una criatura de esa ver una madre que viene a la iglesia con una Biblia en la mano y después escucharla en la casa diciendo malas palabras y echando maldiciones. Entonces el niño se confunde y se desespera. ¿Qué es esto? ¿En qué es que realmente mis padres creen? ¿Cuál es la vida que realmente ellos viven? Hoy niños desesperados son capaces de cualquier cosa. Yo estuve leyendo un reportaje sobre la alta incidencia de suicidios que hay entre los niños. Un niño de 5 años se zafó de la mano de su madre y corrió y se lanzó sobre bajo un automóvil. Y cuando se hizo un estudio del por qué este niño hizo esto, los psicólogos llegaron a la conclusión de que el niño había tratado de suicidarse, que era un suicida potencial, a pesar de su poca edad, porque el niño estaba viviendo una vida denigrante en el hogar, y aquella denigración total que había en su vida dentro del hogar le hizo creer a él, como veía en las películas, que si se tiraba debajo de un automóvil se acabaron los problemas. Sé que hay niños de 5 y 6 años que son, según los que saben de esto, suicidas potenciales, dispuestos a matarse, porque están desesperados. Yo los he visto de 7, de 8, de 6 años de edad. Los he visto llorar en un altar. Los he visto pedir ayuda. Los he escuchado llorando, hablarme sobre los grandes problemas que tienen en su hogar. Y no me diga a mí usted que un niño de 6 años para tener grandes problemas en el hogar. Pero están desesperados. Están desesperados. Si usted tiene un hijo que usted ve que hace cosas, que al usted escuchar este mensaje usted encuentra que hay una potencialidad en él de suicida, de quitarse la vida, tenga cuidado, escudriñe qué es lo que hay en su casa, escudriñe cuál es el comportamiento, porque ese niño está desesperado, y una persona desesperada escapa de cualquier cosa. El diablo lleva a la gente a la desesperación para destruirle, y uno tiene que cuidarse de aquel que está desesperado. Yo predicaba en una iglesia acá en los Estados Unidos Y mientras predicaba, comencé a hablar sobre los hombres que sienten el impulso de matar a su esposa. Cuando yo estaba predicando este mensaje, un hombre se levantó de la parte de atrás y corrió hacia el altar gritando. Este hombre estaba de visita allí. La esposa de él era diaconisa en la iglesia en la cual yo estaba predicando. Y él pasó al altar corriendo y me dice, yo quiero que usted ore por mí, porque sencillamente Dios lo está usando, porque usted no sabe nada de lo que yo iba a hacer. Me dijo, en toda esta semana he tenido unas batallas terribles conmigo mismo, he sentido influencias demoníacas en mi vida, hay una voz que me habla y yo estoy tan y tan desesperado que en el día de hoy amolé un machete y lo escondí en mi casa para matar a mi esposa cuando ella llegara de la iglesia. Yo no estoy hablando de cualquier cosa, hermano. Yo estoy hablando de algo que surte un efecto negativo en la vida de miles de hombres y mujeres sobre la faz de toda la tierra. Le estoy hablando de algo que muchos de ustedes pueden estar pasando en este momento. Desesperados porque sus hijos son adictos a drogas. Desesperados porque tienes un hijo en la cárcel. Desesperados porque tu mujer, a lo mejor, tú crees que puede estar saliendo con otro hombre y eso ocurre en muchas ocasiones. Desesperada porque entiendes que tu marido está saliendo con otra mujer. Desesperados por la situación económica. ¿Cuántos no hay que por una mala situación económica en su momento de desesperación se han quitado la vida? Mire, cuando yo leí una noticia de un hombre que tenía 120 años de edad, y 120 años son muchos años, ¿oyó? No son cualquier cosa. Y esta noticia decía que este hombre de 120 años de edad, que estaba, como decimos en Puerto Rico, duro como un cañón, se quitó la vida porque estaba cansado de vivir. ¿Cuánto pueden adorar a Dios en esta noche? 120 años. Parece que estaba aborrecido de la vida ya hacía tiempo y estaba esperando que la muerte llegara. Y usted sabe que cuando uno va llegando a viejo, pues hay un montón de hijos por ahí que dicen, la muerte me toca de un momento a otro. Y ese parece que estaba en ese. Pero pasó el 110 y el 111 y el 112 y el 103 y el 118 y el 119 y 120. Y dijo, pero ¿qué es lo que pasa? Yo nunca voy a morir. Y parece que estaba cargado de problemas, de conflictos, de batallas, de lucha, y llegó a la conclusión de que estaba cansado de vivir y que como no se moría, estaba más fuerte que un cañón, él mismo se mató. Desesperado. Gente desesperada es capaz de hacer cualquier cosa. Gente desesperada a veces ha dividido iglesias porque han visto que las cosas van mal en la congregación y en vez de orar a Dios para que Dios las resuelva, ellos creen que lo mejor es llevarse un grupo de la iglesia y comenzar a dividir la iglesia y a destruir la iglesia. Gente desesperada hace cualquier cosa. Gente desesperada destruye ministerios. Ministros desesperados dejan el pastorado. Evangelistas desesperados dejan de evangelizar. Misioneros desesperados abandonan la obra misionera. ¡Asacama senda! ¡Ay, asata! ¡Ay, aquí va a ser! ¡Alay! ¡Alabado sea Dios! Cuando uno está desesperado es capaz de hacer cualquier cosa, hermano. Y nosotros llegamos a la conclusión de que paciencia y desesperación son palabras que no se unen, que no son sinónimas. Son palabras que se alejan una de la otra. O sea, decimos, el que está paciente no puede estar desesperado. Y el que está desesperado no puede tener paciencia. Sin embargo, esa regla gramatical, David la echa a un lado en este salmo. Porque David dice que estaba desesperado. Más que desesperado, en el pozo de la desesperación. Dice que estaba en lodo cenagoso. Y sin embargo dice que tuvo paciencia. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Aleluya. Dice, yo estaba desesperado. Y estaba en lodo cenagoso, pero fui paciente. ¿Dónde fue que obró la paciencia del salmista? ¿Sabe usted por qué? Porque tal vez otros en la situación de David se hubieran ido al mundo, hubieran negado a su Dios, nunca más le hubiesen servido a Jehová, nunca más hubieran vuelto a visitar el templo, nunca más volverían a un culto de adoración. Pero David fue paciente, no porque estaba desesperado, sino que la paciencia de David obró en que él no se fue al mundo, él no abandonó a su Dios, él no se fue al pecado, cansado, sino que él dijo: estoy desesperado y me siento en lodo cenagoso, pero pacientemente esperaré en Jehová. Alabado sea Dios en el día de hoy. Shalaya sendata. Pacientemente esperaré en Jehová. La paciencia del salmista obró en el hecho de que dentro de su desesperación él se dispuso a esperar a que Dios hiciera algo. Estás desesperado, pero espera que Dios pueda hacer algo por ti todavía. Alabado sea Dios en esta hora. Te sientes en lodo cenagoso, todavía Dios puede hacer algo por ti. Y es ahí, amados hermanos, donde yo uno al caracol con David. Porque solamente los que están dispuestos a arrastrarse, y arrastrarse es señal de humillación, solamente eso, son los que están dispuestos a esperar en Jehová, no importa lo que ocurra en su vida. Alabado sea Dios en el día de hoy. Solamente el que está dispuesto a ser como el caracol, solamente el que está dispuesto a arrastrarse, solamente el que está dispuesto a esperar, solamente el que está dispuesto a humillarse, esos son, aleluya, los que son semejantes al caracol. Miren, en una ocasión, escuche esto, en una ocasión había un maratón, esas carreras que se dan acá en los Estados Unidos de larga distancia, y una mujer lisiada de una pierna, una mujer que caminaba arrastrando la pierna, decidió inscribirse en el maratón. Y se inscribió en el maratón. Esto yo lo leí en una revista. Se inscribió en el maratón. Y cuando salió la carrera de maratón, salieron todos los corredores y salió la mujer que arrastraba la pierna. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Mire, a la hora y un poquito más llegó el primer corredor a la meta y comenzaron a aplaudirlo. Y llegaron otros más y aplausos para todo el mundo. Y cuando ya se creían que todos los corredores habían llegado, se escuchó decir por los altavoces: queda solamente una corredora, dijeron. Es una mujer. Es lisiada de una pierna. Viene arrastrando la pierna, pero no ha abandonado la carrera. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y cuando aquella multitud escuchó eso, la multitud dijo: de aquí no nos movemos hasta que ella llegue. Y pasaron 2 horas. Y pasaron 3 horas. Y a las 4 horas apareció en el horizonte la figura de una mujer que arrastraba una pierna. Y cuando apareció esa figura en el horizonte, la multitud comenzó a decir: allí viene, ella es, y la multitud ansiosa esperando. Y allá la mujer que arrastraba la pierna, y la mujer que arrastraba la pierna, y la mujer acercándose a la mesa, y la multitud: ahí está, ahí viene, es cierto, está arrastrando la pierna, qué mujer más valiente. Y ahí, hasta que la mujer cruzó la meta, y cuando la mujer cruzó la meta, la multitud comenzó a aplaudir, y comenzó a gritar, y comenzó a darle vivas a aquella mujer, porque aunque había arrastrado la pierna, había llegado a la meta. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Ay, salama, kima, senda, tasajalaja! Y lo terrible de esto es que muchos que tenían las 2 piernas sanas no llegaron. Se quedaron en el camino cortos de respiración, a lo mejor algunos desmayaditos. Eso siempre ocurre en las carreras de maratón. Yo fui corredor de pista y campo cuando estaba en el mundo. Pero ella, arrastrando la pierna, llegó, alabado sea Dios. Se tardó 4 horas, pero llegó a la meta. No es cuánto te tardes en llegar, lo importante es que llegues allá arriba. Alabado sea Dios en el día de hoy. Porque hay muchos que salen muy rápido, pero botan todo el aire en el camino y se quedan sin resistencia, y a mitad ya dejaron la carrera. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Hay otros que van a paso lento. El paso es lento, pero seguro, alabado sea Dios, van a llegar allá arriba. Es cuestión de llegar. Mira, un miembro de la iglesia que yo pastoreaba, que ahora es pastor, y en cuya iglesia fue que Dios me dio este mensaje, era corredor de pista y campo, y él dice que en una ocasión se inscribió en un maratón, escuché esto, y salió en la carrera de maratón, y había premio para el primero y para el segundo. Él iba segundo, pero se cansó en el camino y se detuvo. Y cuando se detuvo, vinieron los hermanos de él y le echaron agua fría por encima, agua fresca, ¿ves? Para refrescarle su cuerpo y le gritaban, no te detengas, sigue. Pero le echaron agua fresca, ¿ves? No le echaron agua caliente, le echaron agua fresca. Si le echan agua caliente lo matan, hermano. Le echaron agua fría, agua fresca, que refrescara su cuerpo. Para que él pudiera continuar hacia adelante. Nosotros tenemos que aprender de esa gente. Porque a veces hay hermanos que están en esta carrera, porque el cristianismo es como una carrera, Pablo lo dijo. Y dijo que corramos de tal forma que lleguemos a la meta. Entonces hay quienes están en esta carrera y a veces se fatigan en el camino. Y entonces pierden un poco la resistencia. Y se paran en la carrera y entonces en vez de echarle agua fresca le echan agua caliente. ¿Cuál es el agua caliente que le echan? Que a lo mejor está 2 semanas sin ir a la iglesia y nadie lo va a visitar. Silencio total en esta noche. Acuérdese que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. Yo, la vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si no le pasa, empújelo con un aleluya. Y si todavía no pasa, tírele atrás un gloria a Dios a ver si baja. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Sí? Lleva como 2 semanas sin venir a la iglesia y nadie lo visita. Porque está fatigado, está cansado. El sol le ha dado muy duro y la resistencia física se ha venido abajo. Pero un día dice, no, yo no puedo seguir así, yo tengo que volver a la iglesia, me hace falta la iglesia y me hacen falta los hermanos, yo tengo que ir a congregarme con los hermanos. Y viene ese pobre persona, aleluya, que viene fatigado, cansado, pero que va a ver lo que hace para seguir adelante en la carrera. Y cuando entra por la puerta del templo, el primero que lo ve le grita, ya se acabaron las vacaciones. Trate. Y ese hermano dice, ay bendito, como el puertorriqueño, ese es puertorriqueño, ay bendito. Yo vengo a ver si encuentro aliento y mira cómo me reciben, me voy y no vuelvo más a la iglesia. Y abandona la cajera por completo. Pero ese hermanito, esa hermanita que se quedó en la casa, ese que está descarriado aquí en esta noche, que se apartó por lo que sea, no necesita que usted le tire agua caliente, ya bastante agua caliente que le tiró el diablo en el camino. Lo que necesita es que usted le tire agua fría. ¿Y cuál es el agua fría que necesita? Que cuando usted lo vea, le abrace, lo bese, le diga, ¡qué bueno que regresaste! ¡Estamos alegres por verte aquí! ¡Aleluya! ¡Usa cama! ¡Usa laja! ¡Oh, ataquímale! ¡Aleluya! ¡Ahí! Agua fría, agua fresca, agua que lo haga recobrar fuerza. Y le echaron agua. Y él siguió cogiendo. Pero más adelante se volvió a cansar. Y ya estaba llegando a la meta. Y los hermanos de él se acercaron y le dijo, mira, sigue adelante, te falta poco, vas segundo, y solamente para los primeros 2 hay premio. Y él dice que cuando escuchó eso, que él iba segundo, él sacó fuerzas de la debilidad, echó el resto, echó todo lo que tenía, y comenzó a correr y a correr, y dice, por el camino se me cayó una zapatilla, pero yo la dejé y seguí corriendo, y seguí corriendo, y seguí corriendo, y aumenté el paso, y a una velocidad tremenda llegué a la meta y llegué segundo, y en la meta se desplomó. Sin aliento, y de ahí lo tuvieron que llevar al hospital. Pero él dice, aunque me llevaron al hospital, gané el premio, porque llegué segundo, y aleluya, había premio para los primeros 2. Él llegó a la meta arrastrándose, y aunque llegó arrastrándose, alcanzó el premio. Usted puede llegar al cielo arrastrándose, pero si llega, aunque sea arrastrándose, habrá un premio para usted allá arriba. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Usa camaleika senda tasahala! ¡Abacinda lo ataikima! Es arrastrándose, hermano. Hoy en día la gente no se quiere arrastrar. Hoy en día todo el mundo quiere volar alto. Hoy en día todo el mundo quiere estar arriba. Hoy en día todo el mundo quiere ser cabeza y nadie quiere ser cola. Aleluya. Santo. Hello. Bendito sea Dios en el día de hoy. ¿Ah? Porque hoy en día la gente está detrás de los cargos y detrás de los puestos. Y todo el mundo quiere ocupar y todo el mundo quiere estar allá arriba y todo el mundo quiere ser grande. Y se olvida el que Cristo dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros sea el servidor. Alabado sea Dios. Pero hoy en día nadie quiere ponerse el delantal. Hoy en día la gente quiere que otro se ponga el delantal y le sirva. Pero Cristo nos dio ejemplo para que nosotros siguiésemos sus pisadas. El más grande fue Él. Y se puso el delantal y le lavó los pies a los discípulos. Alabado sea Dios en el día de hoy. Se arrastró. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Hay gente que tiene alas de águila. Y ha volado bien alto. Yo están bien alto, bien alto, bien alto. Y este asunto no es así. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ser un asunto donde yo mire para arriba y Dios hacia abajo. Si yo miro para arriba, eso significa que Dios está más alto que yo. Pero el día que yo mire para abajo y Dios mire hacia arriba, ahí algo está pasando. ¿Cuántos adoran a Dios el día de hoy? Y hay gente que tienen unas alas tremendas, o yo, y han volado y han volado y han volado. Están alto y alto y alto y alto y alto. Están bien alto y están bien orgullosos por las alturas que llevan allá arriba. Sí, están con... Están como aquel sapo que quería volar alto. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? ¿Sí? Como el sapo que quería volar alto. Porque había un sapo que un día vio unas águilas que se remontaban bien alto. Y él decía, si yo pudiera volar como esas águilas, ¿cuánto me gustaría a mí llegar tan alto como ellas están? Y llamó a las águilas y las águilas descendieron. Y le dijeron, ¿qué pasa, sapo? Y él le dijo, es que yo quiero subir a las alturas que ustedes suben. Y las águilas le dijeron, sapo, pero es que para eso tú necesitas las alas que tenemos nosotros y tú no las tienes. Y el sapo dijo, pero yo tengo una idea. Y ella le dijo, ¿cuál es tu idea, sapo? Pues ustedes agarran un palo entre sus garras y yo me agarro con mi boca del palo. Y entonces ustedes me elevan por ahí lo más alto que puedan. Y las águilas dijeron, está bien. Hay muchos que son como el sapo. Y allá las águilas agarraron el palo. Y el sapo se agarró con la boca el palo y empezaron a subir alto y a volar. Y comenzaron a pasar por un lugar donde había residencia. Y la gente comenzó a mirar para arriba. Y decían, adiós, pero mira que el sapo agarrado de ese pedazo de palo y las águilas también que agarran el palo. ¿De quién sería esa idea? Ah, pues tiene que ser de las águilas. Oye, esas águilas son bien inteligentes, ¿ah? ¿Eh? Como a esas águilas se les ocurrió coger un palo para que el sapo se agarrara del palo y llegara hasta allá arriba tan alto. Y entonces, sea bendito el Señor para siempre, ahí estaba todo el mundo alabando a las águilas y el sapo está molesto porque la idea no fue de las águilas, la idea fue de él. Pero él estaba bien alto, agarrado del palo con la boca, no se olvide de eso. Y entonces la gente seguía preguntándose. Y de momento, por allá pasaron por otro sitio y alguien dijo, oye, ¿pero qué águila es esa? ¿De quién sería la idea de que ese sapo se agarrara del palo? Y el sapo abrió la boca y dijo, ¡yo! ¡Pah! ¿Cuánto pueden adorar a Dios en esta noche? Y hay muchos que están como el sapo, que quieren volar alto, alto, alto, alto, para después que están allá bien alto decir yo, y no saben que cuando abran la boca, para no darle la gloria a Dios, sino tomarla para ellos, se vienen abajo. ¡Úsala! ¡A su nombre! Están altos, están bien altos ya. Está tan alto que Dios los está mirando allá arriba. Y Dios dice, oye, pero qué alto va. Este va bien alto, dice el Señor. Qué alto va. Mira. Dios dice, no me oye. Ay, si está tan alto que ni me oye. Mira, muchacho, te va a caer. No me oye. Hay gente que está tan alta que ya no puede escuchar a Dios cuando Dios les habla. Bendito sea Dios en el día de hoy. Hay gente que está tan alta que el Espíritu de Dios les habla, pero ellos no oyen. ¡Hachala, aquí va la senda pasada! ¡Úsala! Porque para escuchar la voz de Dios no se puede estar muy alto. Hay que estar acá abajo. Hay que arrastrarse el malo. Hay que humillarse como el caracol, aunque sea arrastrándolo para llegar a la cima de la montaña. Se calama ya en sepa aquí, babazo. Entonces, cuando esa gente se suben así bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, que ya ni a Dios oyen, que Dios le manda mensaje, mira, cuídate, mira que esto, no, tú no eres como yo soy más espiritual que tú, mira qué alto yo estoy yo. ¿Ves? ¿Cómo está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que un día, Dios por su misericordia, dice, no lo puedo dejar que siga tan alto, porque se me va a perder. Hay que cortarle la ala o cortarle la escalera, algo hay que hacer aquí. Porque es que está, mira, hay gente que se suben tan alto que creen que la más mínima palabra que sale por su boca viene del cielo. Y hay gente que están tan y tan alto que el mismo pueblo hasta los endiosa, fíjense. Y hay gente que a veces han hecho de hombre de Dios, que es indiscutible que Dios los usa. Pero a veces nosotros hacemos de hombre de Dios, hacemos dioses. Y creemos que todo lo que sale por la boca de ella viene del cielo. Y a veces recibimos todo lo que nos dicen sin buscarlo en la Biblia, a ver si realmente lo que traen es de Dios. Y ahí es que vienen las falsas doctrinas. Y ahí es que muchos después se van al mundo. Y ahí es que muchos dejan la santidad. Y ahí es que muchos se van al pecado. Y ahí es que la iglesia pierde la santidad de Dios y la vida santa. Usa kenda kim. Porque aparece por ahí uno que está alto, diciendo un montón de cosas, por allá arriba como está. Por eso es que Dios a veces permite cosas como las que han salido en estos días en los periódicos, tocante a una persona dentro del evangelismo en la parte norteamericana. Porque es que hay algunas cosas que Dios las permite para que nosotros aprendamos, hermano. Para que aprendamos. Ashakima Leika Shenda. Yo tengo aquí al reverendo Vázquez conmigo en el altar en esta noche. Yo di un viaje a Los Ángeles, California con el reverendo Vázquez. Y allí compartimos con un ministro. Y comenzamos a hablar de esa persona que en estos días salió en los periódicos. Y yo le decía a esa persona que ese hombre estaba mal. Y esa persona decía que no, que era de Dios. Y yo decía, yo lo siento mucho, pero lo que yo veo en la televisión no es de Dios. No, pero es que Dios los ha prosperado, es que tiene dinero, es que tiene esto. Pues yo le decía, a mí no me importa, pero lo que yo veo no es de Dios. Puede tener lo que tenga, pero yo no le conozco a usted por lo que usted tiene económicamente hablando. Ni conozco si usted es de Dios porque tengo un templo lindo o una iglesia grande. Yo sé si usted es de Dios por lo que usted le enseña a la iglesia, si le enseña la palabra, si le enseña la santidad, si le enseña a separarse. ¡Usted es de Dios! ¡Ay, se vaya, se vaya! ¡A su nombre! ¿Qué era Mita en Puerto Rico? Antes de ser lo que es ahora, era una mujer pentecostal, llena del Espíritu Santo. En Arrecibo me dice el hermano que Dios lo usaba en profecía, en discernimiento y una serie de cosas. Pero se subió más arriba de Dios. Y un día se endiosó a sí misma. Y comenzó a publicar que ella era la única que tenía la capacidad del revestimiento total del Espíritu Santo que estaba en ella, que ella era Dios. Pero lo triste no es que ella lo diga. Lo triste es que hubieron pastores con sus iglesias que se fueron a detrás de ella y la comenzaron a adorar como diosa. Y la comenzaron. Ahora, cuando usted piensa, usted dice, pero ¿cómo es posible, hermano Naldo, pastores pentecostales detrás de una mujer que se dijo que era una diosa así? Pero ¿y cómo puede ocurrir eso? Bueno, pues eso ocurre cuando el pueblo quita la vista de la palabra y pone la mirada en el hombre o en la mujer que Dios está usando. Eso ocurre cuando nosotros endiosamos a los hombres que Dios usa. Eso ocurre cuando escuchamos sin meditar lo que se dice y sin escudriñar lo que en la palabra está escrito. Y nosotros tenemos que cuidar, porque hay gente que son de Dios, pero son seres imperfectos como nosotros somos imperfectos. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que sale de su boca, porque cuando lo que el hombre dice está en la Biblia, gloria a Dios. Pero si no está en la Biblia, aunque haya salido de la boca de quien sea, sencillamente yo no lo puedo aceptar, porque la Biblia se va por encima del hombre. Bendito sea Dios en el día de hoy. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Y entonces esa gente que se van así tan alto y tan alto y tan alto, hay que, Dios quiere que se salven, ¿ves? Para Dios lo más importante es la salvación. Y Dios dice, bueno, no me queda otro remedio que sacarle para afuera lo que está oculto para ver si se arrepiente, porque yo lo he tratado de ayudar. Mira, a veces Dios en su misericordia, escuche esto, a veces Dios en su misericordia, usted hace algo y nadie lo sabe y Dios se queda callado. Y si usted se arrepiente de verdad y llora lágrimas de sangre ante su presencia, Dios se queda callado. Porque lo que a Dios le interesa es que usted se salve. O sea, a Dios no le interesa estar tirando la moral de los hombres por el piso. Hay hombres que se interesan en eso. Hay hombres que alguien cae de la gracia de Dios y ellos se gozan en coger el nombre de esa persona y publicarlo y arrastrarlo en vez de orar por él para que Dios lo salve. Bendito sea Dios en el día de hoy. Pero Dios no se goza en eso. Dios se goza en la humillación del hombre. Tal vez hay aquí alguno que dice, hermano Naldo, en su corazón es verdad, porque yo me acuerdo que yo hice esto y nadie lo supo. Pero yo me arrepentí, me humillé y he podido seguir para adelante. Pero hay quienes esconden su pecado. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, como Dios ve que están tan altos y allá tan altos ya están haciendo un montón de cosas que son indebidas también, pero siguen altos, Dios dice, bueno, aquí hay que bregar con este para que se salve. Y lo único para que se salve, vamos a quitarle la sala, vamos a dejarlo caer de allá arriba como el sapo, vamos a quitarle el palo de la boca. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ¡Alaya su Dios que Él vive! ¡Aleluya! Pero mientras esa gente está por allá arriba, mire hermano, nosotros nos comía estar acá abajo, acastraditos, ¿ves? ¡Aleluya! Hay un dicho en Puerto Rico que dice que del piso no se puede pasar. Tírese al piso, acuéstese en el piso y después cáigase. ¿Cuántos pueden alabar a Dios esta noche? Cuando usted llegue a su casa, yo le invito a hacer esa prueba para ver qué es lo que ocurre. No lo haga aquí ahora, porque imagínense, aquí no hay espacio donde todos ustedes se tiren al piso. Pero hágalo en su casa. Cuando usted llegue a su casa, yo voy a ver qué es lo que fue lo que el hermano Naldo me quiso decir. Tírese al piso y acuéstese en el piso. Y después que esté acostado en el piso ahí, cáigase. ¡Cáigase! Pero tírese, cáigase. Después que está acostado en el piso, usted me dice, hermano Naldo, imposible. Si es que del piso ya yo no puedo pasar. Si estoy en el piso ya no me puedo caer, pues por eso es que es bueno arrastrarse. Porque el que camina arrastradito ya no se cae. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ¡Aleluya! ¡Arrástrate como el caracol para que llegues a la cima de la montaña! Arrastradito ahí. En el piso ahí, arrastradito. Gloria a Dios, de aquí no me caigo nunca. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Ay, saca las hojas! ¡Alabado sea Dios, de ahí no me caigo nunca! ¿Y sabe lo que yo hago aquí a Castreito? Ahí. Cuando Dios le corta las alas a esa gente que está por allá tan arriba, tan alto, que a veces hasta pisotean a uno porque están bien altos. Yo, a mí me han pisoteado algunos de esos que están allá arriba. Ese muchacho que empezó los otros días. Eso empezó los otros días. ¿Qué puede hacer ese? Y yo por acá abajo, castradito. ¡Aleluya! ¡Ay, santa! ¿Qué vamos a respaldar a ese? Si ese, ¿qué puede dar? Si ese empezó el otro día, yo ahí, castradito. ¿Y qué yo hago allá abajo, castradito? Esperando a los que se caen. ¡Aleluya! Cuando vienen allá para allá, arriba para acá abajo, yo estoy acá abajo y levanto la cabeza para arriba y me saco del medio, voy a caer arriba a mí también, en su caída. Y yo que ya estoy acá abajo, arrastrado, levanto así mi cabeza y le digo, muchacho, ¿y qué tú haces aquí? Si me dice, ay, Arnaldo, arrastrándome, pues acompáñame, vamos arrastrando los dos por aquí, alabado a Dios, aleluya, alabado que Él vive, a su nombre, vamos a cogerle la mano así por ahí, muchachos, y yo te estoy esperando acá abajo para arrastrarnos los dos, alabado sea Dios en el día de hoy. Es que mire, hermano, no es con alas de águila, es como el caracol, aunque a veces uno quiere tener alas, ¿ves? En una ocasión David dijo, ¿quién me diese alas como paloma? Ciertamente remontaría mi vuelo y me iría lejos. Él quería alas, pero no se las dieron. Porque no eran alas lo que él necesitaba. Lo que necesitaba era arrastrarse. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Aleluya. Tal vez usted quiere ala, pero olvídese de las alas, acástese ante la presencia de Dios y va a llegar a la cima de la montaña. Bendito sea Dios en esta hora. Mire, hermano, esto es un asunto tan y tan real que si nosotros tuviésemos la oportunidad de ir allá arriba al cielo, de subir al cielo y hablar con alguno de los hombres que está allá arriba y preguntarle cómo ellos llegaron allá, es seguro que ellos nos dirían arrastrándonos. Cuando yo vaya allá arriba, yo quiero hablar con unos cuantos. Quiero hablar con Pedro, con Pablo, con Esteban. Tal vez si usted ahora me está escuchando y dice, ah, pues hermano Naldo, la idea no está mal, yo también voy a hacer lo mismo, pero acuérdese que tiene que hacer fila detrás de mí. Porque yo se lo dije a usted primero. ¿Cuántos habrá dicho esta noche? Aleluya. Pero no esperemos a llegar allá arriba. ¿Por qué no los traemos a ellos acá abajo y le hacemos una invitación a ellos para que sean ellos mismos los que nos digan a nosotros cómo llegaron allá? Vamos a ver quién aparece de entre ellos por aquí. ¡Ajá! ¡Aleluya! Aquí tengo el primero, Esteban. Esteban, ven acá, Esteban, ven acá. Acércate. Quiero hacerte una pregunta para beneficio de este pueblo que está aquí al cual le estoy predicando la palabra. Esteban, dime, ¿cómo tú hiciste para llegar allá arriba? Oh, Arnaldo, no fue fácil, Arnaldo. Fíjate que en una ocasión yo hablaba la palabra de mi Dios, y los que me miraban veían en mí el rostro como el rostro de un ángel. Y de momento abrí mis ojos, Arnaldo, y miro hacia el cielo, y cuando miro hacia arriba, he aquí que veo las puertas del cielo abiertas y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y abro mi boca y le cuento a aquella gente la visión que tengo. Y les digo, he aquí que veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Arnaldo. Y me sacan de allí. Y comienzan a apedrear mi cuerpo. Y las pedradas caían sobre mi cuerpo. Y cuando yo estaba tendido en el piso, arrastrado, para morir, abrí mi boca, Arnaldo, para hacer dos cosas. Lo primero que hice fue imitar a mi maestro. Y oré por los que me apedreaban y dije, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de esto volví a abrir mi boca y dije, en tus manos entrego mi espíritu. Oh, Arnaldo, yo, Esteban, llegué acá arriba arrastrándome. Alabado sea Dios en el día de hoy. Gracias, Esteban, te puedes retirar. ¿Quién viene por aquí? ¡Ah! ¡Miren quién está aquí! Pablo, el apóstol de los gentiles, el escritor de numerosas cartas que se leen en nuestras iglesias. Pablo, acércate. Ven acá, Pablo. Dime, Pablo, ¿cómo tú hiciste para llegar allá arriba? Oh, Arnaldo, no fue fácil. Yo también tuve que arrastrarme. Mira, Arnaldo, yo fui náufrago en alta mar. Yo estuve en peligro aún entre mis propios hermanos. Y en una ocasión, Arnaldo, me entraron a pedradas y me apedrearon y me dejaron como muerto. Está muerto. Lo hemos matado. Se acabó, Pablo. Pablo, no respira. Está muerto, asegúrate bien que esté muerto. No, si está muerto, no respira, vámonos. Arnaldo, me dejaron por muerto y se fueron. Pero después que se fueron, el espíritu de vida cobró vida nuevamente dentro de mi cuerpo. Y me puse de pie. Pablo, ¿y qué hiciste cuando te pusiste de pie? Arnaldo, seguí predicando la palabra. Fui preso y al final fui mártir y tuve que dar mi vida por causa de Jesús. Arnaldo, yo, Pablo, llegué acá arriba arrastrándome, bendito sea Dios en el día de hoy. Pablo, gracias, muchas gracias, Pablo. Te puedes retirar. Oh, ¿quién está aquí? Pedro, ven acá, Pedro, se lo presento, Pedro, el discípulo impetuoso, el hombre que prometió que nunca le negaría a Pedro, ven acá. Pedro, ¿cómo tú hiciste para llegar allá arriba? Oh, Arnaldo. Yo, al igual que Esteban y al igual que Pablo, llegué acá arriba también arrastrándome. Juré y le aseguré que nunca lo negaría. Después juré que no lo conocía. Me volví a la mar nuevamente tras la pesca. Y allí él me fue a buscar. Después de esto vengo y comienzo a predicar. Comienzan a azotarme por causa de los milagros que hacía. Con mi sombra, enfermos comienzan a levantarse. Y cuando estoy en el apogeo de mi ministerio, cometo un error. Y Pablo, que se convirtió después de mí, bien te engaña. Porque todavía de ser un apóstol y de Dios usarme tanto, todavía había cosas que tenía que arreglar. Y Pablo viene y me da un regaño. Y yo se lo acepté humilde. Mira, yo me arrastré. Y dije, está bien, Pablo, perdóname. Tú tienes razón. ¿Cuánto adoro a Dios en el día de hoy? Sacama. Y Arnaldo, el momento cumbre dentro de mi vida como apóstol y como cristiano fue cuando un día me traen para matarme. Yo esperaba la hoguera, tal vez un león, pero cuando miré hacia allá, lo que vi me dejó asombrado. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ustedes han preparado para matarme? Pedro, esto es una cruz. ¿No te acuerdas de ella, Pedro? En una como esta fue que matamos a aquel al cual tú adoras. Y ahora te vamos a matar también en esta. ¿Cómo? ¿Una cruz para mí? ¿Una cruz para el hombre que lo negó? ¿Una cruz para el hombre que juró que no le conocía y al cual él en su misericordia fue a buscar a la mar? ¡No! Yo no soy digno de morir en esa cruz. Pedro, aunque no te guste, te crucificaremos. Pues está bien, crucifíquenme. Pero como yo soy caracol y tengo que andar arrastrándome, crucifíquenme con la cabeza para abajo porque yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Alabado sea Dios en el día de hoy. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, te puedes retirar. Oh, pero ¿quién es este? Mis labios se callan ante tal persona. Siempre lo he admirado. He predicado sobre él en muchísimas ocasiones. Lo he utilizado como un ejemplo para mi propia vida cuando yo mismo he sido probado. Job, acércate, Job. Job, quiero una pregunta para ti, para que la contestes para beneficio del pueblo que me escucha. Job, ¿cómo tú llegaste allá arriba, Job? Oh, Arnaldo, yo sí que me arrastré. Perdí todo lo que tenía. Mis hijos, mis propiedades, mis animales, mi dinero. Mi propia mujer me dijo que le maldijese y que no retuviese mi integridad. Mi cuerpo fue cubierto con una sarna que cubría desde los pies hasta la cabeza. Tirado en polvo y en ceniza, me rascaba con un tiesto, Arnaldo. Mi piel se deshacía ante aquella horrible enfermedad que había sobre mi cuerpo. Yo estaba, Arnaldo, literalmente arrastrado. Yo estaba tirado sobre aquella tierra esperando en mi Dios. El diablo deseaba que yo lo maldijese. Yo no lo sabía, esto que te digo, Arnaldo, lo supe después. El diablo quería que yo lo maldijese. Había una batalla entre él y Dios. Dios decía que yo le era fiel y el diablo decía que yo le era fiel a Dios por lo que yo poseía. Yo no sabía esto yo lo supe después, Dios mismo me lo contó. Mira, Arnaldo, y hubo un momento cuando yo abrí mi boca. Y cuando yo abrí mi boca, el diablo dijo a los demonios, vengan todos, ha llegado el momento clave. Job ha abierto la boca para maldecir a su Dios. Arnaldo, abrí mi boca. Dios se acercó para ver lo que yo decía. El diablo se acercó con los demonios atentos a lo que yo iba a decir. Y yo, como buen caracol, arrastrándome, abrí mi boca y grité bien alto: aunque me mate, en él esperaré. Alabado sea Dios en el día de hoy. Levante las manos y alabe a aquel que vive. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Todos los hombres bíblicos, todos ellos, todos los que han llegado allá arriba, no llegaron con alas de águila, llegaron arrastrándose. Yo sé que estos pastores que están aquí, mientras yo predico esta palabra, ellos van meditando en el corazón. Son hombres de Dios, hombres probados como el fuego, hombres que han sufrido, hombres que han batallado. Algunos de ellos tal vez en algún momento ha sentido el desánimo, y a lo mejor Dios les ha bendecido y la iglesia viene creciendo y han sido prosperados, aleluya. Pero ellos tienen que decir con nosotros en esta noche que si han llegado al lugar donde están, no llegaron con alas de águila, llegaron arrastrándose entre las pruebas, arrastrándose entre el conflicto, arrastrándose entre el diablo y entre los demonios para alcanzar la cima de la montaña. Es arrastrándonos, es arrastrándonos. Dale la mano que está a tu lado y dile: es arrastrándonos. Arrastrándonos. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca cántico nuevo. ¡Ay, sacama, ya salaja! ¡Y alájame! ¡Ay, asaja! Es arrastrándonos. Arrastrándonos. Arrastrándonos. Arrastrándonos. Termino en esta noche. Hay un texto en la Biblia que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Está en el Salmo 24, verso de 7 al 10. Dice: abríos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y después pregunta: ¿quién es ese Rey de Gloria? Y entonces contesta: Jehová el Fuerte, Jehová el Poderoso en batalla, ¡Él es el Rey de la Gloria! Después vuelve y pregunta el mismo texto: abríos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y pregunta de nuevo: ¿quién es el Rey de Gloria? Y contesta: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Cuando yo estudio este texto, yo llego a la conclusión de que este texto es una referencia directa a la persona de Jesucristo. ¿Sabe usted por qué? Porque si va a entrar, es porque salió. O sea, el que entra es porque salió. Ustedes están aquí adentro ahora. Si ustedes están aquí adentro, yo no le puedo decir a ustedes: entren. Vamos, entren. Entren, le estoy diciendo que entren. ¿Ve? Usted dice: Manolando, no se me ponga loco al final de la predicación, ya yo estoy adentro. ¿Cuánto va a durar Dios en esta noche? Usted está adentro ya. Ah, pues si va a entrar, es porque salió. Y Cristo salió. Pero la primera vez que salió, acá los judíos esperaban un rey que llegase a eliminar al enemigo, pero él no vino como rey, él vino como siervo. Y se humilló. Y le mataron, y resucitó, y subió a la diestra del Padre. Pero Él prometió regresar. Pero cuando regrese, ya no regresa como siervo, regresa como rey. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Y Él viene a levantar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y viene a llevarse esa iglesia para allá arriba. Ahora, si en aquella anécdota que les conté ahorita, la gente estuvo esperando hasta que la mujer que arrastraba la pierna llegara para darle un aplauso. ¿Usted cree que cuando lleguemos allá arriba nosotros al cielo, el cielo va a estar vacío? El lugar donde vamos a llegar, nadie nos va a estar esperando. Hay gente que se equivoca. ¿Ah? No se equivoque. Porque en una ocasión hubo un hombre que estuvo trabajando por más de 30 años en la obra misionera en un país remoto, pasando necesidades, hambre. Una cosa terrible. Y después de 30 y pico de años regresaba a su país natal. Y se montó en un avión donde venía el presidente del país al cual él iba, fíjese, de su país natal. Y cuando el avión iba aterrizando, él miró por la ventanilla y contempló que había una alfombra roja que corría así hacia la pista. Y una banda. Y él decía, Señor, pero qué cosa más linda es esta. ¿Será que a mí me están esperando? Después de más de 30 años en la obra misionera, pasando tanto tormento y sufrimiento. Y allá, porque él no sabía lo que pasaba. Y entonces allá, cuando comenzó, aleluya, el avión aterrizó y él observaba la alfombra y observaba la banda. Y observó que de momento la banda comenzó a tocar y unos soldados muy bien vestidos comenzaron a marchar. Y observó que a ningún pasajero lo dejaban bajar del avión. Y entonces explicaron, aquí está el presidente, es el que va a bajar, a él es a quien van a recibir. Y él comenzó a protestar en el avión. Señor, pero ¿cómo es posible? Mira cómo reciben estos impíos. Y yo, tu siervo, por 30 años, más de 30 años en la obra misionera. Y a mí no hay quien me reciba. Aquí hay banda, aquí hay una banda para el pecador. Y sin embargo, para tu siervo no hay quien toque. Una alfombra para el pecador. Y para tu siervo no hay alfombra. Y el Señor le habló en el avión y le dijo, mi siervo, ese ya llegó a su reino. Todavía tú no has llegado al tuyo. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Alábalo! Ese llegó, tú no has llegado. Espera que tú llegues para que tú veas el recibimiento que te vamos a dar allá arriba. ¡Ay, achata! Es que Cristo viene y va a levantar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Óigame. Y elévese, esto es para elevarse ahora en alas del Espíritu. Esto es para vivirlo en el Espíritu. Cuando usted vaya hacia allá arriba, imagínese esto. Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey de Gloria, al frente, y una multitud de seres santificados, traídos de toda la faz de la tierra, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, ahí subiendo con el Maestro. Y de momento las puertas del cielo se abren y hay ángeles, ángeles, ángeles, ángeles, ángeles. Una banda de ángeles esperando a la iglesia. Ay, sacama la cama masejala. Utalaya seta daba baso. Y de momento los ángeles abren la boca y comienzan a gritar, los ángeles del cielo, abríos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Rey es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ábranse las puertas del cielo, viene con una iglesia limpia, viene con una iglesia santificada, viene con una iglesia lavada, lavada, lavada, en la sangre derramada por él, en la cruz del Calvario. Me voy con él, dígale que está a su lado, me voy con él, ay, sacama, quima, yensa, tacazote, ay, yo me voy con él, y razótala, ay, sacama, masía, ese recibimiento yo no me lo puedo perder, me voy con él. Mire, escuche esto. Yo no tengo nada en contra de los pases de lista. Hago la aclaración por lo que voy a decir. Lo que pasa es que yo digo que el último pase de lista que va a haber aquí en esta tierra, y vuelvo y repito, no tengo nada contra los pases de lista. Tengo que hacer la aclaración por lo que voy a decir. Pero es que yo digo que el último pase de lista que va a haber aquí en esta tierra lo va a dar el diablo, fíjese. El Señor lo reprendió hace tiempo, pero usted también lo tiene que reprender. ¿Cuánto va a haber dijo que esta noche? Mire, escuche esto. Escuche esto, que usted vea cómo es este asunto. yo vuelvo y repito, no es que yo esté en contra del pase de lista, es que estoy diciendo que el último pase de lista que va a haber en esta tierra, el honor de hacerlo recae en la persona del diablo, que el Señor lo que prenda, como dijeron ahorita por ahí. Oiga, uno tiene que estar a la defensiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo eso? ¿Sabe usted qué es lo que pasa? Que cuando la iglesia esté allá arriba, y el diablo va a estar acá abajo con los demonios, el diablo le va a decir a su demonio: mira, ven acá. Ya Cristo se llevó la iglesia, ¿verdad? Diablo, ya se la llevó. Por eso es que faltan tantas personas, ya se la llevó. Ok, ven acá, mira, vete a aquella iglesia. ¿Tú te acuerdas de aquel hermano que había allí? Que nosotros le estábamos dando bien duro por las noches, que le poníamos sueños malos y tentadores, a ver si caía en pecado. Si diablo, me acuerdo si yo mismo era el que lo hacía. Ok, pasa por allí y mira a ver si se fue o se quedó. Necesariamente no tiene que ser así, pero deje que mi mente coja en esto. Porque esto yo lo digo para sacar una enseñanza. El demonio va y pasa lista. Fulano de tal está aquí. Y los que se quedaron le dicen: no, no está. Mira para atrás. Y le dice al diablo: diablo, se fue. El diablo le dice: espérate, mira, ven acá. Vete donde aquella muchacha. ¿Te acuerdas de aquella muchacha que en la escuela buscamos un muchacho bien bonito, bien elegante, pecador, claro está, que lo buscamos para que le hablara y la tentara, a ver si le hacíamos caer de la gracia de Dios? ¿Te acuerdas de ella? Si diablo, me acuerdo. Vete a la iglesia de ella, mira a ver si se fue o se quedó. El demonio va, pasa lista, regresa para atrás. Diablo, se fue. El diablo dice: mira, ¿tú te acuerdas aquel matrimonio que estábamos ya, lo teníamos casi al borde de la destrucción? Es verdad que el pastor fue a dar unos consejitos y eso, y después no le pudimos dar seguimiento, pero ya los teníamos tan destruidos que es casi seguro que se quedaron. Vete allá, mira a ver si ese matrimonio se fue o se quedó. Y el demonio va y mira para atrás y le dice: diablo, se fueron. Diablo dice: mira, vete a esta iglesia. ¿Te acuerdas que este pastor le dimos con todo lo que teníamos? Le pusimos la iglesia en contra, levantamos un hermano dentro de la oficialidad que le hacía la guerra en todas las reuniones. ¿Te acuerdas de eso? Que lo teníamos desesperado, que decía que un día iba a dejar el pastorado, que no sabía si un día dejaba el ministerio y tampoco volvíamos a la iglesia. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, diablo, me acuerdo. Vete a esa iglesia, mira a ver si ese pastor se fue o se quedó. El demonio va, se da la vuelta, pasa lista, ¿ves? ¿Me entienden ahora por qué fue que yo dije que el último pase de lista le toca a él? Y mira para atrás. Diablo, el pastor del que me hablaste se fue. Sacapaquima, senda, kibaso. Mira, ven acá. Vete donde aquella hermana que cantaba mucho. ¿Te acuerdas que le di con todo lo que tenía y siempre estaba cantando que si ángel de Jehová, que si en tiempos de aflicción? ¿Cuántas horas de radio en esta noche? ¡Aleluya! Y había veces que cuando en más pruebas yo la tenía, venía y cantaba merecedor de alabanza. Vete, mira a ver si se fue o se quedó. Y el demonio va y pasa a revista y dice: mira, diablo, ya estaba cantando en un culto. Estos son los informes que tengo. Estaba cantando en un culto, sonó la trompeta y entre los que se fueron, ella se fue. ¿Cuántas horas de Dios de esta noche? ¡Ay, sacama, aquí va a ser! Oiga, ya el diablo le dice, ya está asustado. Le dice el demonio: no vayas más. No me lo explico. Tan duro que le dice, tanta queja que le hice, tanto que los ataques, tanto sueño malo, tanto enemigo que yo le busqué. ¿Cómo habrán hecho para irse? ¿Cómo habrán hecho para subir allá arriba? ¿Cómo habrán hecho para llegar allá? Óigame, si Dios nos diese permiso, no los va a dar. Pero si nos diese permiso, el primero que le pediría permiso sería yo: Jehová, abre las puertas del cielo, que los santificados queremos gritarle algo al diablo desde acá arriba. Y si Dios me lo concediese, yo le gritaría desde acá arriba: ¡diablo, llegué acá arriba arrastrándome! ¡Alabado sea Dios! ¡A su nombre! ¡Arrastrándome, diablo! ¡Arrastrando! porque pacientemente esperé Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, y del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y luego puso en mi boca, cántico nuevo, cántico nuevo, cántico nuevo, cántico nuevo. Póngase de pie en esta noche, de pie, pueblo. Dele la mano al que está a su lado y dígale ahora, arrastrándome.